Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 7 al 13. Haced el bien. Dijo Jesús a sus apóstoles: y proclamando que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. No os procuréis oro, ni plata, ni calderilla en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. En la ciudad o pueblo en que entréis, informaos de quién hay en él digno y quedaros allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa es digna, llegue a ella vuestra paz. Mas si no es digna, vuestra paz se vuelva a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Haced el bien. Paradoja de los malos cristianos que hay, que piden a Dios hacer daño a sus semejantes. Dicen que es justicia, pero Jesús no vino a juzgar, sino a enseñar. Así que si ni Dios, Jesús, juzgó, no juzgues tú a nadie, y a la traición no le llames justicia. Haz el bien a todos tus semejantes. No te hagas juez de nadie y menos impongas sentencias, porque todos sois libres. Dios, Jesús, mandó a los suyos hacer el bien a todos, ayudar a todos, servir sobre todo a los que sufren. No pidió Jesús poner cargas pesadas ni que cada uno se cogiera la justicia por su mano, porque los mandamientos de la ley rigen a todos. Si crees que hay que cumplir las leyes del Estado, entonces creerás que es lícito abortar. Ah, no, dices que abortar no, pero que otras cosas de la ley de los hombres hay que cumplirlas. Tu manera de ver las cosas es muy subjetiva. Vas a aprender lo que es la verdad de la misma vida. Quien mal hace, mal recibe de la misma vida. Que el que a hierro mata, a hierro muere. Y no por maldad de los buenos, sino en consecuencia de la maldad tuya. Tú lo verás, y todos llorarán por ti, porque los buenos que recibieron tu mal no desean mal para ti. Pero la vida da su fruto. Si plantas espinos, no saldrán flores de esta semilla. Aprended, hijos míos, tan amados todos, de la naturaleza, y rectificad en vuestras acciones y oraciones, porque el mal que haces sobrevendrá a tu casa, y no es por venganza de nadie ni por justicia divina, sino porque sembraste tormentas y te llegarán las tempestades. Arrepiéntete y vete a confesar, y no peques más. Recibe la alegría del perdón de Dios y pide perdón a los que ofendiste por tu odio, por tu codicia, porque perdiste la gracia de Dios al no cumplir con los 10 mandamientos de su ley. Dios te ama. Dios ama. Haced el bien y lloverán alegrías. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.